Buen día para todos los oyentes y compañeros del informativo Farco. Desde Radio Garabato, San Marcos Sierras, les contamos que las asambleas ambientalistas del Valle de Punilla rechazan la construcción de una autovía de las sierras. El domingo pasado, asambleas vecinales y ambientales realizaron una acción simultánea de ralentización y volanteo informativo en varios puntos de la Ruta Nacional 38 que recorre el Valle de Punilla en la provincia de Córdoba. Esta acción colectiva busca concientizar acerca de la habilitación del trazado de una autovía por un yacimiento de uranio, afectando las vertientes de agua y desmontando en zona protegida. Mónica Vázquez, integrante de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo Regional, en diálogo con Radio Garabato, nos contó acerca de esta actividad. La gente lo recibió muy bien, se acercaron, incluso dejaron algunos contactos para si se hace alguna reunión sobre el tema poder participar. Había gente muy entusiasmada con poder hacer algo por el tema de la autovía de montaña. Y lo mismo, de lo que yo tengo noticia, sucedió en Chardino. También ahí eran alrededor de 30 personas, después se sumaron otras 15 personas más a colaborar, digamos, con la ralentización. Más o menos duraron alrededor de 2 horas y en ambos lugares la gente propuso de volver a reunirse de qué modo colaborar con el tema del no a la autovía de montaña. Así que fue, la verdad, muy positiva, aparte por el tiempo en que se armó. Por su parte, el gobierno provincial trasladó ayer nueva maquinaria pesada a la zona para avanzar con la obra, desestimando las protestas y vulnerando el derecho ciudadano a participar de la toma de decisiones y afectando con su accionar tanto a las sierras como al bosque nativo. Saludamos a la audiencia del informativo Farco de todo el país desde Radio Garabato, el aire comunitario de San Marcos Sierras.